En Colombia, la semana pasada, los gobernantes locales y regionales decretaron para este fin de semana, este que estamos cursando en este momento, un aislamiento social obligatorio. Eso en casi todo el territorio nacional, pero como parte de una ordenanza que dieron los alcaldes y gobernadores de cada una de las regiones. Pero antenoche, el presidente de la República dio dio un decreto en el cual ordena una cuarentena obligatoria que obliga obviamente a un aislamiento social a partir del día miércoles hasta el 19 de abril. Esa es la situación que se está viviendo en Colombia por el COVID-19. Aparte de eso, pues bueno, hemos tenido, bueno, no tenemos desabastecimiento en alimentos ni en la parte farmacéutica, pero sí se ha elevado muchísimo los precios de ciertos productos. Entonces se puede salir a comprar, pero puede salir solamente una persona por familia y la mayoría de empresas están trabajando con teletrabajo. El problema radica en los vendedores ambulantes o la gente que trabaja con trabajo informal, porque pues la mayoría no puede salir, bueno, no puede salir de sus casas, pero aparte de eso, pues tampoco hay gente que les compre. Entonces se ha convertido realmente en un problema económico y social en Colombia.